Queridos bonuseros, soy Batman, y yo también escucho Fase Bonus en la Batcueva, y en el Batmóvil, y en el Batbot. ¿Y vosotros lo hacéis? Bienvenidos a otro programa más, otra edición más de Fase Bonus. Al contrario que normalmente, hoy estamos muy poquitos, estamos cuatro personas que nos vamos a tener que merendar todo el programa y va a haber mucho, mucho tajo, así que vamos a pasar con las presentaciones. Señor David, ¿cómo estamos? Hola Ignacio, ¿qué tal? Bueno, que estamos solo cuatro, David, a ver cómo nos lo trabajamos esto, Sí, la verdad que el programa tiene tela y bueno, a ver si damos el pego. Bueno, señor Héctor, ¿cómo estamos? Hola, buenas. Que sé que estás muy contento, ¿no? ¿Que han estrenado alguna cosilla por ahí que te gusta en el cine? Oh, estoy como una castañuela. Por fin han estrenado, ya sabes que soy un gran fan del director Hayao Miyazaki, así que por fin han estrenado una música del Valle del Viento en los cines, después de 25 años sin poder ver la película por estas tierras. Estoy muy contento, un peliculón. Hay que... quien no la haya visto, quien tenga tiempo para verla todavía en el cine, puede verla, todavía creo. No sé, no tengo muy claro. Y para acabar ya, señor Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Somos pocos pero bien avenidos. A ver qué tal solucionamos el tema. Bueno, que estamos cuatro, pero tú estás un poquito enfermo. Sí, estoy ahí un poco anginoso, amigdalitoso, o como se diga, pero bueno, esta mañana no podía hablar, pero ahora ya puedo rebuznar otra vez tranquilamente, así que puedo echaros una mano ahora. Pero hay que decir que tienes un regalito por ahí. Sí, señor Ignacio me ha hecho un regalo muy... que me llena de orgullo y satisfacción, pero tengo que aprender a usarlo con mesura porque si no me voy a cargar lo que viene siendo el programa en sí y no me mola. Ya lo iré escuchando según evolucione la cosa, supongo. Bueno, y para ir acabando, yo, vuestro presentador, Ignacio. Así que nada, vamos a empezar nosotros cuatro un poquito hasta que empiece a introducirse algún miembro más, si es que llegan, que por motivos de trabajo pues están un poquito apartados. Así que nada, vamos a empezar con la sección ¿A qué estamos jugando? Que tenemos trabajo que mandaros. Javi, dime. Que tenemos que mandar a nuestros oyentes un pequeño trabajo, ¿no? Que hay que cambiar el nombre de la sección. Hombre, no sé, a mí me gusta el que tiene, pero si queréis cambiarlo... Es que yo he oído por ahí que hay gente que prefiere llamarlo Que Marcha Me Llevas o alguna cosa así, que queda como más coloquial. ¿Pero qué tiene que ver Qué Marcha Me Llevas con lo que estamos jugando? Ay, yo es que el nombre lo veo como muy sencillete, así que vamos a hacer una cosa, si os parece bien, vamos a abrir un post en el foro y que la gente nos diga qué nombre quiere ponerle a la sección, si os parece bien. A mí el de Que Estás Jugando suena bien porque es así un poco como... Es directo. Intentas ligar con una tía y te contestas, ¿a qué estás jugando? No sé, será que me trae recuerdos o algo, entonces por eso me gusta. Bueno, pues esto es democracia pura, así que tiene que ser lo que diga la gente. Bueno, Javi, ya sabes, cuando abramos el post, el primero, que se quede como está. Se quede como está. El nombre de la sección, que se quede como está, ya está. Eso. Bueno, vamos a empezar. Señor David, ¿a qué estamos jugando ahora? ¿O qué marcha me llevas? ¿O el posible nombre futuro? Bueno, pues mira, esta semana he estado jugando y he acabado Silent Hill Homecoming en PS3. Y bueno, la verdad es que me ha gustado bastante. Había leído varios artículos en diferentes medios que decían que era un buen juego, pero que no estaba a la altura de otros Silent Hill y bueno, en principio el juego lo veo bastante válido. Aunque mi opinión no es muy objetiva, porque Silent Hill es una saga que me gusta muchísimo y normalmente siempre voy a tirar a decir cosas buenas de ella. Y bueno, si queréis os cuento un poquillo de qué va la historia, por si alguien no lo ha jugado o está interesado en jugarlo, pues nos pone la piel de digamos, de un miembro del ejército americano que está en un hospital por unas heridas que ha sufrido. Y bueno, al principio me ha recordado, al principio, la primera escena donde sale el protagonista, se llama Alex Heffer, sobre una camilla, me ha recordado mucho a una película muy buena, que a ver si algún día hablamos de ella, Cine de Wario, que es La escalera de Jacob. Y bueno, el diseño artístico, bueno, como siempre en Silent Hill es buenísimo, y el modelado de los personajes está también muy bien. Quizás las expresiones, los gestos de los personajes, me esperaba un salto, digamos, un poquillo más sorprendente o más cualitativo en el tema de expresiones, porque Silent Hill siempre se ha caracterizado por tener unos personajes con las expresiones muy realistas, y este juego, teniendo unas expresiones faciales muy buenas, quizás me lo esperaba un poquillo más allá, a ser de nueva generación. Y bueno, pues sí, la historia, como os comentaba, nos pone la piel de este hombre que, estando en el hospital, recibe las noticias de que ha desaparecido su hermano, y total, que va en busca de él. Originalmente el juego no se desarrolla en Silent Hill, sino en un pueblo cercano que se llama Surfers Glen, creo, sí. Y bueno, lo típico, el tío llega al pueblo y empieza a ver el pueblo que ha cambiado, diferente, y bueno, la típica historia de cualquier Silent Hill. No sabes lo que pasa, vas conociendo a gente, te van contando su historia para al final descubrir que en realidad por qué el pueblo y la gente están cambiando. Sonido buenísimo. Akira Yamaoka otra vez lo borda. Quizás no se, en esta entrega no se moja mucho, sino que va a lo fácil. La melodía triste que queda de puta madre con la escena, y bueno, el sonido y el ambiente muy currado. Y bueno, como punto, uno de los puntos que no me ha gustado mucho de este juego es la inteligencia artificial de los enemigos. O sea, el juego en sí no es muy difícil, pero es que hay ciertos enemigos que perfectamente los arrinconas, te coges el hacha, bueno, y dándole al botón te los puedes cargar perfectamente. No tiene más historia. El sistema de control y de combate también se ha cambiado un poquito. Este tío, el personaje, bueno, decían que como era miembro del ejército y tal, pues querían imprimirle al personaje una mayor movilidad a la hora de luchar, y bueno, podemos esquivar los golpes, y dentro de lo que cabe el control es más ajustado que en otras entregas. Y un poquito más, un Silent Hill bastante notable. Me lo esperaba más peor, pero nunca va a llegar a superar. Yo creo que ya no habrá ningún Silent Hill que supere a las tres primeras entregas. Y bueno, de momento, eso, un juego muy recomendable para la gente que no lo haya probado y que le guste Silent Hill, un juego muy, muy bueno. Ahora, ¿qué nos podemos explayar un poquito más, David? Yo este juego te comenté que me lo pasé en PC, que estaba bastante bien portado al sistema, que se usaba lo que es el control teclado ratón, estaba muy bien. Pero que gráficamente a mí me parece que está bien, tiene cosas chulas, pero las expresiones faciales del 4 están años luz de este juego. O sea, son muchísimo mejores, por lo menos para mí, lo que es el modelado de personajes del Resident Evil 4 en PlayStation 2 están muchísimo mejor que este, por lo menos es una opinión personal mía. Sí, es lo que he comentado, que no hay, incluso lo que tú dices, si te fijas bien, pues te quedas con la esa de decir, joder, si es que en PS2 tiene animaciones faciales que están igual o incluso mejor. Y entonces esa es una de los puntos negativos que le he visto yo a este juego, que no hay un salto muy cualitativo. Es decir, estamos hablando de consolas muchísimo más potentes, y una consola mucho más desfasada está ofreciendo unas expresiones faciales hasta más creíbles. Eso es uno de los puntos negativos que yo le he visto. Pero tengo que decir que también me quedé sorprendido con las escenas estas que cambia lo que sería el mundo normal al mundo oscuro, por decirlo de alguna manera, que está robado directamente de la película, esto que se empieza vamos a decir así, un poquito a pudrir todo, que se sube para arriba. Ese efecto me gustó mucho. Eso, y las enfermeras, que te dan, en vez de matarlas, te dan ganas de darles con la tubería, porque vaya enemigos que se han cascado en este juego, ¿no? Sí, es santo y seña de la saga. El diseño artístico en cualquier Silent Hill es buenísimo, y en este, pues la enfermera, aparte de estar bien hecha, sobre todo el movimiento que tiene, está muy conseguido, y es lo que tú dices, los cambios de escenario, de pasar de, digamos, del mundo normal al mundo oscuro, es que está curradísimo, está muy bien integrado en lo que es, en los escenarios. Creo que bebe mucho de la película, ¿eh? De la película de Silent Hill, sí. Creo que este bebe bastante. Pero bueno, eso es un buen juego. Yo también lo recomendaría, yo me lo pasé muy bien en PC. Y sí que me parece un buen juego que quizás no llega a estar a la altura de otros, pero bueno, que sí que parece un buen chiste. un buen juego. Sí, sí, la verdad que es un juego, es muy recomendable. A la gente que le atraiga esta saga no creo que se sientan defraudados. Bueno, para seguir, señor Héctor, ¿a qué estamos jugando ahora? Bueno, pues la verdad es que yo, lo mío ha sido ya toda una maratón, porque tras un mes esperando que el cartero viniese a mi casa, por fin me ha llegado la consola del 32X, más tres juegos, más la placa recreativa del World Rally. ¿Os acordáis del juego este, el World Rally, de sí, Calco? Sí. Que estuvimos hablando de él en el podcast de compañías españolas, si no recuerdo mal. Sí, sí. Pues ese es el que me he podido pillar. Ha dado la suerte de que mi televisor se ve bien la placa. Hombre, un poco la parte superior no se ve muy bien, así que no puedo ver un poco los marcadores de tiempo y demás, pero por lo menos puedo jugar. Y estoy también con el 32X, que he estado jugando al Virtual Racing, al Doom y al Metal Head. Que la verdad es que la gente dice que la 32X es una puta mierda, pero oye, me estoy contando aquí cosas que me están sorprendiendo, ¿eh? La versión del Doom en 32X estaba bastante bien. Creo que quitando la música... Estaba, sí, pero muy, muy, muy bien, ¿eh? Se parecía mucho a la de PC, a la versión de PC. No, sí, la verdad es que casi gráficamente es muy parecida a la versión de PC. Sobre todo si conectas la consola con el cable AV en vez de la antena, que se ve mucho más nítido. El problema es eso, el sonido, pero es porque utiliza el mismo sonido que la Mega Drive, vaya. Pero vamos, por todo demás me está sorprendiendo, no es tan malo como decía la gente, vaya. ¿Y el Virtual Racing qué tal? Porque la versión de Mega Drive que incorporaba el chip este, el SVP, si no recuerdo mal, estaba muy muy bien. La verdad es que la versión de 32X está mucho mejor que la versión Mega Drive. Es más, de todas las versiones caseras es la más parecida al arcade original. Y lo sé porque yo he jugado al arcade también. O sea, la recreativa, quiero decir. Y la verdad es que, vamos, tiene el audio está mucho mejor, tiene más pits, tiene más circuitos. Y a diferencia de la recreativa y la versión de Mega Drive, pues este tiene como dos tipos de vehículos más. No me acuerdo el nombre, no sé si era prototipo, y el otro no me acuerdo qué nombre le ponía. Pero vamos, le da más variedad al título. Eso sí, si os vais a comprar un 32X, os recomiendo que también os pilléis el cable para poder conectarlo a la Mega Drive. Y también un mando de 6 botones, porque algunos juegos necesitan 6 botones para jugar. Oye, y el juego este, el Metal Head, me parece que has dicho, este juego yo no lo conozco, ¿cómo es? Bueno, el juego Metal Head es un juego estilo, a ver, cómo es que no sé cómo se llama, creo que el género se llama Mecha, que en el anime y demás es de robots gigantes y todo eso, y básicamente tú controlas una especie de robot gigante. De hecho, la vista del juego, aunque se puede cambiar las cámaras, la más recomendable es la vista en primera persona, porque te permite ver un poco más los detalles del escenario y puedes atacar mejor. Y el juego básicamente es un shooter en 3D en el que tú eres un mecha, o sea, un robot, tú controlas un mecha y tienes que destruir al resto del robot y hacer distintas misiones. Eso sí, lo malo es que a nivel jugable y más se resiente un poco, porque el juego tiene, digamos, que para el tipo de consola que es, pues digamos, tiene muchos detalles gráficos, o sea, son gráficos poligonales con una textura más o menos, digamos, detallada. Lo malo es que le exigen mucho al 32X, con lo cual la tasa de frames es muy baja normalmente. Pero vamos, aparte de eso, la música es correcta, casi todos los diálogos del juego son hablados, aunque con mal doblaje, pero bueno, por lo menos, yo qué sé. Está bastante entretenidillo, vaya. Bueno, pues para ser una Mega Drive que tenga todo diálogos hablados, pues está muy bien. Bueno, no sé más que decir, me he quedado ahora... Así me quedo yo. Bueno, Javi, que por fin has hecho uso del regalo, la caja de los sonidos. Sí, me estoy soltando ya, que me da vergüencita, pero poco a poco. Ahora, tío, eso hemos hecho un monstruo, tío. Eso no es la caja de sonido, eso es la caja de Pandora, macho. Bueno, pregúntame a qué estoy jugando yo. ¿A qué estoy jugando? Venga, Javi, ¿a qué estás jugando ahora? Pues un pedazo de juego que merece más reconocimiento del que realmente tiene, si es que tiene alguno. Se llama Alpha Ball. Toma, bueno, ahí es nada. Ahí queda eso. Es un arcanoide en tres dimensiones, hablando así rápido. He intentado mirar en la página de los desarrolladores, que se llaman Decovir. No entiendo por qué a estas alturas del año, que estamos ya en mayo, resulta que tienen la página decorada como si fuera navideño. Vaya. También si se tiene en cuenta de que... actualiza muy a menudo, vaya. Sí, se conoce que no actualiza muy a menudo porque de las 5 pestañas hábiles que tienen en la página solo funcionan 2, y las 2 son iguales. Eso os puede dar una idea de la clase de juego que podría ser el Alphaball, pero no, la verdad es que el juego tiene madera. Lo que decía era que estaba buscando de qué año era, pero no he podido, lo he buscado así un poco por encima, y como aquí no lo tengo, porque voy a ser sincero, juego en el curro, no juego en casa, pues entonces no he podido ver de qué año es. Pero bueno, básicamente lo que es eso, es un Arcanoid en tres dimensiones. Claro, igual así de primeras no veis dónde puede haber tres dimensiones un Arcanoid. La cosa es que tú tienes una, pues lo que sería la zona de juego, en la cual no solo tienes que romper, digamos, una fila en una dimensión, sino que según rompes esa fila en esa dimensión, van cayendo también piezas de arriba de lo que es la construcción que tienes. Las pantallas pues son igual que puede ser una casa, un coche, un tren, formados pues como si fuera un Lego. Entonces tú vas primero rompiendo, digamos, la parte de abajo, la fila de piezas de abajo, y la siguiente fila cae. Y así hasta que logras destruir toda la construcción que te toque. Es, sí, completamente en 3D. Además, lo puedes con el ratón rotar la vista y cambiarla, subir todo lo que quieras, acercar, hacer zoom. Si bien todo lo que hagas de ese tipo con el ratón es abocado a que pierdas una vida. O sea, la cámara quieta y ya está. Pero en cuanto la muevas, se acabó. Ahí ya te puedes dar por perdido. Son la versión básica, la que tengo yo comprada. Son 100 niveles. Aunque he visto que en la página tienen, pues si mal no entiendo cómo está esto estructurado, pues otros 5 packs de otros 100 niveles, otros 500 niveles. Uf. Y bueno, os cuento los requerimientos del juego y así os podéis hacer una idea de la calidad gráfica que tiene. Pide como mucho, o como poco, mejor dicho, como poco pide un procesador de 500 MHz. Vaya. Claro, si tienes en cuenta que hay móviles hoy en día que ya tienen 600 MHz, pues por ahí va la cosa. Corre igualmente en Windows 98 que en XP. Eso no le importa. Y mínimo de RAM exige 128 megas. Y las DirectX que usa, que ahora mismo, si sé bien, son las 10, ¿verdad? Las que están ahora. Las 11 están calentitas, recién salidas del horno. Vale, pues las 11. Bueno, pues este pide las 8. O sea que es un juego que no sé si tendrá su tiempo, simplemente que la calidad no es todo lo que debería, pero vamos, que es muy, muy divertido. Engancha mucho y me hace gracia que tiene una opción de salvar partida, que no es algo muy visto en este tipo de juegos. Entonces, aparte de que puede salvar partida, varias personas pueden jugar en el mismo ordenador, con lo cual pues está más fácil el tema de picarse y eso. Como dije antes, la compañía es de COVID, que entre esos juegos también tiene uno que se llama Las Gemas del Camaleón, para no hacer gala de mi nulo inglés, que es una copia perfecta del Zuma. Ahí en nada. Ahí en nada, o sea, es que ya. Eso también es otra pequeña idea que os puede dar de qué clase de compañía o qué clase de juego es. Pero vamos, que si queréis pasar un rato entretenido, que no os defrauda, porque la verdad es que está muy bien, con una dificultad muy ajustada. No es de estos que a los tres niveles estás harto de perder vidas, ni de estos que se pasan con la gorra. Y como tiene el aliciente de ver qué figurita nueva te va saliendo, porque cada vez son, digamos, más elaboradas, pues está bien. Vamos, que merece la pena. Para los 8 euros que vale, está bien. Yo es que por las fotos que me has pasado antes, Javi, a mí me recordaba mucho a la versión esta del Pong que sacaron en PlayStation, que era el Pong de toda la vida, pero también en 3D y con chorraditas mientras jugabas, que te salían gemas de colores, que te ponían la paleta más grande o más pequeña. Me recordaba mucho a ese juego. Sí, sí, por ahí va, porque aquí lo que son los power-ups que tienes, pues son eso, lo típico de hacer... Bueno, aquí la gracia que tienes es que se dividen en colores. O sea, los hay verdes, que son buenos, los hay amarillos, que... pueden ser buenos o pueden ser malos según la situación, y soy rojos, que siempre son malos. Entonces, a partir de ahí, pues es con lo que tienes que andar jugando, en el sentido de, pues ahora cojo este o no cojo este, porque si cojo uno la bola se hace más pequeña y no cuela entre por no sé qué sitio y cosas así. Es otro aliciente que tiene. También se me ha olvidado comentar que no todos los bloques son bloques en sí, sino que por ejemplo también hay agua y hay fuego, en el sentido de que si hay una parte que es un castillo, que además es una de las, me parece que es una de las imágenes que están en la página web, que cuando rompes un bloque de agua, todos los bloques de agua que estén tocando ese se rompen a la vez. Cosas así, que vamos, le dan un poco más de profundidad al juego, tampoco mucha más, pero bueno, que tiene su gracia. Bueno, ¿y yo a qué estoy jugando ahora mismo? Bueno, pues os diré que estoy jugando y casi casi acabando el Alien vs Predator en su versión de PC. Que bueno, a mí me parece el juego de las desilusiones. Ya os iré comentando por qué. Primero os comentaré un poco que técnicamente no requiere gran ordenador. Creo que está hecho con el engine del Unreal 3, o por lo menos gráficamente me suena mucho. El doblaje es bastante bueno, yo diría que rozando el bueno. Gráficamente, como os digo, está muy bien, pero las escenas cinemáticas cantan un poco. De jugabilidad, bueno, pues es el típico Alien vs Predator. Tiene escenas bastante, bastante bonitas, pero como os digo, es el juego de las desilusiones. Y me preguntará la gente, ¿por qué dices eso? Javi, ¿qué ha sido eso? La desilusión. A ver, vuelvo a ponerla. Juego de las desilusiones. Ahí la has dado. Bueno, ¿por qué? Os comentaré un poco por qué este juego me ha desilusionado. Porque es el juego de, mira lo que tengo que no lo vas a tocar. Por ejemplo, en la fase de los marines, cuando luchas con la reina alien, una pedazo de reina alien, pues tú la ves en la introducción y dices, madre mía, aquí se va a armar la de San Dios, qué de palo va a haber. Bueno, pues la reina alien no se mueve, la tienen encadenada, es una especie de Bismarck que está al fondo, y luchas contra aliens normales que van corriendo hacia ti, y es un pequeño puzzle que tienes que bombardear unas bombonas. Eso es toda la lucha con la reina alien, que fíjate que da ese personaje. Esa es la primera. La segunda, cuando luchas, te llevas al predador, vas a luchar contra el predalien, te pone una introducción ahí buenísima, ves al bicho y dices, guau, ya verás aquí. Bueno, pues resulta que el bicho no escala, pero tu muñeco sí, con lo cual es tan sencillo como subirte encima de cualquier sitio, empezar a disparar como un animal y ahí se queda todo. Y para acabar, pues eso, como os comento, no llega a ser tan bueno como sus versiones anteriores, como el primer Alien vs Predator o la segunda parte, que eran muy, muy, muy buenos. Pero bueno, no es tan mal. Yo creo que no pagaría otra vez los 50 euros que me he gastado, pero que los 19 euros cuando lo pongan, yo sí que me los gastaría. Es un juego divertido, aunque es un poco desilusionante. Así que tampoco os puedo comentar nada mucho más de que estoy jugando, porque me lo estoy acabando, no es muy largo. Estoy con el Alien, que es un Alien que empiezas a llevarlo desde chiquitito, que te marcan como el número 6 de un proyecto. Y bueno, ahí estoy, no creo que me quede mucho, porque casi toda la campaña se realiza con el Marine. Cuando acabas la campaña con el Marine me parece que llevas algo más del 50%. Cuando acabas la campaña del Predador llevas un poquito más del 71%, y eso, y estoy con el Alien, que el problema que tienen estas dos campañas, la del Predador y el Alien, es que parece que sea un tutorial. Por ejemplo, con el Predador empiezas a coger armas que son, vamos, se arrasan, es que no se te cantea ni Dios. Y ya cuando coges la última, que es una lanza enorme, pues ya que parece que vas a empezar a repartir mandobles, el juego se acaba. Cuando dices, bueno, ya he hecho el tutorial, voy a empezar a jugar bien, ¡pum!, se acaba el nivel de Predador y empiezas con el Alien. Así que juego un poquito desilusionante es, pero bueno, que está bastante bien. Bueno, que antes de acabar la sesión, que acaba de llegar Marcos. ¿Qué tal, señor Marcos? Hola, muy buenas, aquí andamos. Que llegas justo cuando acabamos la sesión, así que ya sabes la pregunta, ¿a qué estamos jugando? Pues yo ahora había empezado a jugar en la PSP al Patapon, un jueguecillo así. ¡Oh, qué bueno, musical. Qué bueno! ¿Te ha molado? Perdona, Marcos, sigue. Pues eso, un jueguecillo así musical que lo cogí hace poco y la verdad es que me está gustando. Está bastante así chulo, entretenido. Que tiene así unos gráficos más o menos sencillotes, pero bastante currados. Yo solo te diré una cosa, Marcos. Pon, pon, pata, pon, pata, pata, pata, pon. Solo te diré eso. Te ha dejado marcado, ¿a que sí? Es que es muy bueno, es un juego muy, muy gracioso. Joder, sobre todo cuando consigues ahí encadenar unos cuantos combos. Que ya empieza ahí, vamos, está muy bien. Bueno, ¿puedes comentarnos un poquito del argumento y tal, Marcos? Ya que tú estás jugándolo ahora, que lo tienes más reciente. Es que los nombres de los personajes no me los sé, porque son un poco raros. La idea es que hay dos bandos enfrentados. Uno, el que manejamos nosotros, que son los Patapon. Y que, bueno, tienen que atravesar todo su mundo hasta llegar... que no recuerdo muy bien cómo lo llamaban, el lugar, Nosotros somos como su dios y tenemos que, a base de varios ritmos que vamos componiendo, los movimientos que hacemos son a base de ritmos, nosotros vamos marcando los botones y cada botón hace un ruido, pues podemos hacer lo que serían los golpes de ataque, defensa, movernos. Y bueno, según vamos avanzando, vamos resucitando a los héroes que habían caído anteriormente. Y con eso vamos ganando también más poderes. El caso es que ahora mismo estoy también atascado en una de las, de, no sé, supongo que de la mitad del juego. Y bueno, ahí andamos, pero la idea sería que ahora, según vamos avanzando, pues ya llegaríamos a conquistar todo el territorio. Bueno, que además yo recuerdo que a los soldados los podías ir mejorando o darles armas como lanzas y tal, ¿no? Sí, sí, según avanzabas también, si destruías algún castillo o algún ejército, pues esos te dejaban sus armas y tú los podías utilizar para mejorarlas. Y lo mismo, también había una especie de minijuegos que también te servían para darte ítems que tú los utilizabas para crear mejores guerreros. Por ejemplo, ahí uno de los que había, el primero de todos, era un árbol, que lo mismo, nosotros teníamos que marcar una serie de ritmos que nos iba diciendo el árbol, teníamos que repetirlos, y si lo hacíamos bien, pues nos premiaba con una serie de ítems para crear mejores guerreros más adelante. Y todo eso, pues bueno, con un ritmo muy muy bueno, vamos, lo que es un vicio lo que son las músicas. Yo creo que entre el Patapón y el Loco Roco hacen de la PSP un juego, una consola bastante bastante interesante para el que no sea en plan todos los juegos de asesinar y machacar, aunque tiene juegos como el God of War, que estoy jugando yo ahora también, que ese se me ha olvidado, pero bueno, para otra vez. El Patapón, ya te digo que a mí me gustó muchísimo, me parecía un juego súper gracioso, a mí me da un buen rollo ese juego, que para qué. Sí, sí, tú estás ahí jugando un rato y la verdad es que te deja muy buen cuerpo, vamos, está muy bien. Bueno, pues si queréis vamos cerrando esta sección, que como estamos poquitos hoy nos hemos explayado más, hoy se ha comentado mucha novedad, pero hay que decir que volvemos a la sección de Retrovisión, que nos han dicho que hablamos mucho de consolas, y vamos a intentar dar un pequeñito repaso por la prensa especializada. Como empezaríamos siempre por Micro Hobby número 197, marzo de 1990. En la portada tendríamos el videojuego Snoopy de la compañía de Elch, que sería una videoaventura clásica en un riguroso blanco y negro, pero con una calidad bastante, bastante buena. Y lo siguiente que veríamos sería la sección Micro Panorama, donde se comentaban las novedades que iban a llegar. Y tenemos que Ubisoft, la actual Ubisoft, ya por aquel entonces daba mucho mal, y presenta Iron Lore y Pro Tennis Tour. Que además se comenta que Dynamic tenía problemas con Usgol por el parecido de su videojuego Satan con el videojuego Black Tiger, que originalmente era programado por Capcom. Yo tengo que decir que los juegos son muy muy parecidos, pero que en Retromanía se le preguntó al señor Paco Pastor por esto y que nos comentó que esto no era tal, que nunca tuvieron ningún problema, pero bueno, cualquiera que pruebe estos juegos verá que son bastante parecidos. Pasaríamos al top 20, la lista de juegos más vendidos, que estarían encabezados por el pack a toda máquina, que no lo tengo apuntado, pero si no recuerdo mal, tenía el juego Robocop, Rambo 3, Dragon Ninja, Afterburner y Batman, pero el de Movie no, el antiguo, el que era 3D, que estaba bastante bien. En segunda posición teníamos el Super Wonder Boy, ahora que no está José Andrés voy a aprovechar para decir el mejor juego de Wonder Boy, y el tercero Batman de Movie. Lo siguiente, tenemos la presentación de un nuevo ordenador que llegaba un poquito tarde y que no se comió un colín, llamado SunCoupe, que era un supercompatible de Spectrum, que tenía como corazón, Marcos, tú esto más o menos lo conocerás bastante bien, un Z80B a 6 MHz, 256K de RAM y una resolución máxima de 512x192, con una paleta de 128 colores y que mostraba como mucho 16 en pantalla. Y tenía una unidad de disco de 3,5 a 720K. Me parece que los discos estos tenían 720K. Que este ordenador llegó un poco tarde, ¿no? Porque los ordenadores 16 bits ya estaban más que asentados. Así que, por lo que yo sé, no se comió mucho. Bueno, seguimos. Como dijo Marcos hace la última vez que hicimos esta sección, Esta revista también se encargaba de dar a conocer programas y nos enseñaban a hacer cosas con nuestros ordenadores. En esta, en este número nos enseñan cómo programar un sintetizador musical en 128K. Tengo que decir que el Spectrum 48K era, para el sonido era horroroso, pero que la versión de 128 sí que contaba con un chip de sonido bastante, vamos a decirlo así, bastante decente. Luego presentan una cosa que tampoco se llegó a extender, el CD Games Pack. Era el primer CD para Spectrum realizado por la compañía Codemaster, que incluía un cable para enchufar el Spectrum a un reproductor de CD, que como curiosidad yo he leído que se enchufaba por el puerto del joystick del ordenador, y contenía un pequeño cassette para cargar la rutina para usar este aparato, y que el CD incluía 30 títulos, pero que no están escritos en esta pequeña noticia, y que también os tengo que decir que no se podían grabar a cinta, por lo que pone, porque los juegos debían de cargar muy muy rápido y no era posible pasarlos a cinta. Juegos a analizar, que tenemos el Beach Volley con un 91, puntuación de un 91 sobre 100, perdón, de la compañía Ocean, la diosa de Cozumel con un 88, Aventuras AD, tengo que decir que esta revista era muy muy partidaria de las aventuras conversacionales, tenían incluso una sección llamada El Viejo Archivero, manejado por Andrés R. Samudio, y que se dedicaban a comentar estas aventuras que por aquel entonces no estaban muy extendidas, pero que estaban muy bien. Yo recuerdo que la diosa de Cozumel estaba francamente bien hecha porque podías interactuar con los personajes no jugadores, que por aquel entonces era algo que no se podía hacer. La típica aventura de escribir, que era casi todo texto, teníamos una pequeña pantalla arriba muy muy simple donde se nos montaban los gráficos, y que era todo texto, que teníamos que combinar verbos y acciones y tal, y que a la gente o le gustaba mucho o la odiaban. Lo siguiente que nos viene es Test Drive de 2 con un 76 de Alcolate, portado a Spectrum por The Sales Curve, una compañía que yo recuerdo que hizo Side Dragon, una compañía bastante buena en este ordenador. Seguimos con Stunken Racer con un 98, Snoopy con un 97, que ya hemos hablado, y Black Tiger con un 90, una máquina de Capcom portada para Spectrum por Tiertex, una versión que aunque aquí ponen que es rápida, yo recuerdo que a mí me parecía bastante lenta, pero bueno, que no le llega a la suela de los zapatos a lo que sería la máquina original, salvando las diferencias con los ordenadores, claro. Bueno, también nos enseñan a manejar un monitor de código máquina, y anuncian el diccionario de Pokés para comprar con la revista Micromanía por 950 pesetas, que los oyentes más veteranos recordarán que era una especie de librito que tenían trucos y cargadores, bueno, cargadores no, Pokés realmente, para los cuatro ordenadores de 8 bits que estaban aquí más asentados, Spectrum, Astran, MSX y Commodore. Y poquito más se puede decir de la revista, nos regalan las demos de Snoopy, la diosa de Cozumel, y el juego entero de Tuareg de Topo, una vida aventura también típica, pero que con unos gráficos bastante, bastante alucinantes. Y tenemos en la contraportada RAM, un pedazo de portada creada por el genial Azpiriz, alucinante. Bueno, pasamos a la revista Micromanía, número 22, 175 pesetas. Aquí vamos a hacer alguna cosita un poquito más explayada, porque aquí hay cosas realmente interesantes. Bueno, la sección de Flash, sección donde se adelantan juegos, tenemos Escape from the Planet of the Robot Monster, una versión de Domar, de máquina recreativa de Atari, una versión en vista isométrica, bastante, bastante interesante. Megajuego, Pro Tennis Tour de Ubisoft, puntuación un 9. La Feria Europea en Computer Trace Out presenta Nintendo, la Game Boy, presentaba en el 90 esta consola. También nos presentan Amo del Mundo de Positive, arcade de scroll lateral, de los de toda la vida, a mí particularmente me recuerda mucho a Exolon. También en Flash nos comentan que Dynamic está trabajando en la tercera parte de Army Moves, que luego, años después, llegaría, pero bastantes años después, que se llamó Arctic Moves para ordenadores de 16-bit. Y también en la tercera parte de Freddy Hardes, que nunca llegó a realizarse. Yo creo recordar que la última parte de este juego fue Freddy Hardes y Manhattan Sur. Bueno, seguimos. Publicidad Master System, 19.000 pesetas, que publicitaban las gafas 3D y la pistola, así como un mando tipo recreativo, que si lo habéis visto alguno, está hecho para zurdos. O sea, tiene la palanca al contrario de lo que los tienen las máquinas normalmente. Sí, sí, ese joystick lo tengo yo, y la verdad es que ahí está cogiendo polvo, porque es lo que tú dices, la palanca está situada a la derecha y los botones del 1 y 2 de la Master System están a la izquierda, y se hace un poco raro el jugar con eso. Pero no puedes, no se le puede como dar la vuelta y jugar con él al contrario, con el cable apuntando hacia ti. Entonces pones el joystick al revés, tío. Ahí está. Si le das la vuelta, pues que la izquierda es la derecha, arriba es abajo. Da igual, ¿eh? Pero no se puede tener todo. Mayor dificultad. Ya está. Nada. La verdad que es complicado jugar así de esa manera. Y Ignacio, una cosilla, el anuncio que ponías de la Master System con las gafas en 3D, ¿eran las gafas en 3D estas que eran que se conectaban a la consola por el puerto de expansión o por un cartucho especial? Me parece pues que son las gafas que dices, pero ya no sé si se enchufaban por un puerto especial. Creo recordar que se enchufaban a los mandos de la propia Master System. Sí, es que sé que había una de esas y bueno, para meter una pequeña curiosidad, estas son unas gafas en estéreo, de las que supuestamente, bueno, van parpadeando y creo que sé que se sincronizaban. Eso. Como los de la Famicom. Sí, sí, lo mismo. Pues no, estas supuestamente habían salido en el 87 o así también. O sea, habían salido a la vez que las mismas gafas que para la Famicom. Y hombre, la verdad es que a mí pues, cuando lo descubrí me sorprendió que ya por el 87 ya tuviéramos juegos en 3D, de verdad. Bueno, lo mismo que nos van a vender ahora cuando compremos las teles de Samsung, estas 3D nuevas que han salido. Yo lo que he leído es que las gafas eran bastante buenas, para la época daban una sensación bastante, bastante buena. Sí, sí, sí, es la misma tecnología que es ahora, únicamente que son supongo que serán unas gafas bastante más tochas que las que están vendiendo ahora, pero que lo que es la tecnología no en ese aspecto desde hace 20 años lleva existiendo y que no le han hecho ni caso hasta que ha llegado Avatar, vamos. Bueno, pues seguimos, lista de recomendados, encabezados por Ram de Toposop, Capitán Trueno de Dynamic y volvemos a Beach Volley de Ocean. ¿Qué juegos analizan en esta revista? Test Drive 2 para Commodore con un 8, Beach Volley para Amstrad con un 8, Black Tiger para Spectrum con otro 8, Double Dragon 2 para Spectrum con un 6, ya dijimos en el especial que esta versión era un poco patín patán, anuncian After the War de Dynamic, un juegazo como la copa de un pino, y llegamos a un punto un tanto tremendo, ¿no?, para los videojuegos en España. Lucasfilm Games llegaba aquí a España presentando Maniac Mansion, Indiana Jones y la Última Cruzada en castellano y daban las primeras imágenes de Loom. Hombre, yo conozco el Loom. Yo jugué a Loom, me acuerdo, en el ordenador de mi primo hace chorrocientos años. Bueno, ¿de qué año estamos hablando? ¿Del 90? ¿90? Pues sí, pues en el 91 o por ahí. Estaba interesantillo. No me acuerdo muy bien exactamente de la historia. Tenía algo que ver, obviamente, con un telar de hacer telas, de tejer, no de telares de estos de que tienes perdidos por casa, ¿no? Bueno, hay que decir que Loom, pues como decía antes, es una especie de cuento donde nuestro protagonista, Bobbin Treadwood, si no recuerdo mal, es una especie de aprendiz de mago y algo está pasando en el mundo donde él vive, el telar se está rasgando y lo que es su madrastra, la que lo ha cuidado, es convertida en huevo por el, vamos a decirlo así, por los jefes de este mago, de este protagonista. Y la historia que tiene Loom es que es un juego que carece del típico sistema de abrir, cerrar y tal, y todo se manejaba con notas musicales. Teníamos que generar hechizos combinando estas notas, y la verdad es que el juego era precioso, gráficamente era muy bonito, la versión de 16 colores que sacó Lucasfilm antes de llamarse LucasArts estaba francamente bien, y la versión de CD tenía una música pero alucinante. Y también he de decir que Indiana Jones y la Última Cruzada es la aventura gráfica es alucinante. O sea, yo la primera vez que vi ese juego me quedé pero flipando. Fue una de las primeras aventuras gráficas que yo probé y la verdad es que era muy, muy bueno. Seguimos un poquito. Budokan PC, puntuación un 9. Resaltan los gráficos VGA. Xenon 2 en Amiga. Ya estuvimos tratándolo un poquito en el especial de naves o Sotenam. Con una puntuación de 9. Dynamite Dux, una máquina recreativa de Sega para Atari ST, puntuación 7. Power Drift también para Atari ST con una puntuación de 6. Super Detective en Hollywood, que es un juego que, bueno, pachín pachán, para Atari ST también con un 7. Y llega Rastan para la consola Sega Master System, que le dan un 7. Yo sé que José Andrés, que ahora mismo no está, es un fan impresionante de este juego y realmente a mí me parece una conversión pero alucinante. Dicen que quizás los gráficos son de un tamaño excesivamente pequeño en comparación de la recreativa, pero que realmente es algo que no importa porque está muy muy bien adaptado. La música es alucinante, es muy rápido, tiene, creo recordar que tiene todos los niveles de la recreativa y en definitiva es vamos, una versión muy muy buena. Yo creo que se quedaron algo cortos con esta puntuación. Y Herbe publicita sus máquinas handhelds, también los oyentes más antiguos nos los recordarán. Eran unas portátiles de Konami, como las que creaba Nintendo en su día, que tenían 6 títulos, eran Top Gun, Double Drive, Tortugas Ninja, Skitor Day, Gradius y Grizzor, que valían 5.000 pesetas. Lo que pasa es que estas máquinas no tuvieron mucho éxito porque, como hemos comentado antes, llegaba Game Boy y se las merendó con patatas. Mapa y resolución de Jabato, de Aventuras AD, otra gran aventura conversacional de esta compañía que no paraba quieta. Y Usgol publicita Black Tiger, Strider y Ghouls and Ghosts para ordenadores de 8 bits. En el panorama audiovisual presenta la película La Pasión de Camille, que no tengo ni idea cuál es, El Club de los Poetas Muertos y Campo de Sueños. Habla sobre un ciclo televisivo del gran Bela Lugosi y un nuevo disco directo de Radio Futura y la película Corazones de Hierro de Brian De Palma. En contraportada tenemos el Ciberbal de Do Mark. Bueno, pues vamos a ir terminando la sección de Retrovisión, una sección para los más viejunos del lugar, y que tenemos otra sorpresita para vosotros, que tenemos a un personaje en toda regla del software español. Fase Bonus también te escucha a ti. Escríbenos a fasebonus@sakurabit.net. Bueno, oyentes de Fase Bonus, hoy tenemos algo muy especial que llevamos intentando preparar bastante tiempo. Hoy no vamos a tener el típico review, el típico comentario, recordatorio que tenemos normalmente. Intentamos hace tiempo, estuvimos pensando hablar de ciertos juegos con los protagonistas, porque al fin y al cabo nosotros somos opinadores, intentamos aprender a ser comunicadores. Y después de mover ciertos hilos, pues hemos conseguido tener aquí a uno de los protagonistas, de los creadores de la obra, que seguramente es la más conocida del género de videojuegos aquí en España. El juego al que me refiero, supongo que todos lo sabréis, La Bahía del Crimen. Y tenemos aquí al señor Juan del Cal, que es el grafista del juego. Hola, señor Juan, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? Pues encantado de tenerle aquí, es para nosotros un honor tener a un creador de un juego con nosotros para poder no recordar la obra como jugadores, sino meternos así en lo que fue los entresijos que usted tuvo que realizar para crear este juego. Así que voy a comentar que aquí es de noche y usted ahora mismo está a más o menos, ¿qué hora? Aquí son las 3:30 de una tarde soleada preciosa en Nueva York. Bueno, hay que decir que el señor Juan del Can está ahora mismo en Nueva York y que ha puesto todos los medios a su disposición para que esta entrevista tenga lugar. Así que vamos rápidamente a dar comienzo. La primera pregunta que quería realizarle es que para hacer este juego, obviamente ustedes se basaron en el juego Nombre de la Rosa, se cuenta la leyenda urbana, no sé si será cierta o no, que se intentaron poner en contacto con el creador del libro y que no les llegó a contestar y que por eso tuvieron que cambiar el nombre. Y a partir de ahí basarse en todo en el juego. ¿Esto sabe usted si es correcto? De alguna manera, Paco Medino, si te importa que eche un poquito más para atrás, te contesto de una forma un poquito más larga, me vino con la historia de hacer un juego que quería que fuera muy ambicioso. Tenía muy claro que iba a ser el último juego que iba a hacer y quería que fuera un juego magnífico, que rompiera todos los moldes. Y entonces le dije yo, y me dijo si quería contar, si podía contar conmigo, le dije que sí, pero entonces me contó la historia del libro, que yo ya lo había leído hace un par de años y me había encantado. Y me contó que él se había leído tres veces y quería hacer un juego sobre el libro. Y yo le dije, ¿por qué no hacer un juego de una cosa que no sabemos nosotros, en lugar de copiar a nadie o basarnos en nadie? Pero Paco está muy empeñado con el tema del Nombre de la Rosa. Y efectivamente llamó a la gente, no sé si fuera la persona que, el publicista de Humberto Eco o quién fue, y tardó mucho en responder, pero al final sí respondió Humberto Eco. En ese momento no tenía la popularidad que tienen los juegos hoy en día, ni mucho menos. Era como casi anecdótico el tema de los juegos, y la respuesta fue que no. Que no permitía que se... Lo cual me extrañó, porque siendo Humberto Eco, como era él, y no sé si lo seguirá siendo, un artista postmodernista, de alguna forma, que pensaba de ver de corazón que le iba a parecer una buena idea, pero la respuesta fue que no. Entonces Paco, que eso no le frenó a él, cogió y decidió cambiar cosas para no hubiera legalmente nos metíamos en líos y cambió el título y fuimos con La Abadía del Crimen. Esa es un poco la historia, como la conozco yo. Pero Paco, es tú todas las gestiones y un poquito la batuta en el tema de los derechos. Y fue idea de él hacer un juego basado en ese libro. Uno de los primeros referentes que tenemos con este juego es los gráficos, de los cuales usted fue el encargado de hacer. Yo tengo por aquí algún datito que he sacado de algún sitio, que intentaron hacer una versión para Spectrum 48K, que es el ordenador que yo tuve, y hasta después de muchos años, ya cuando yo era un poquito más crecido, no pude jugar a su juego. Era muy, muy difícil hacer un juego de esta calidad gráfica tan enorme para usted en un ordenador tan cerrado, porque al fin y al cabo estos ordenadores eran muy limitados y usted sacó unos gráficos alucinantes a todas luces. ¿Nos puede contar un poquito esta historia? Hombre, son limitados hoy en día. Es decir, hoy en día que puedes coger y dibujar casi en tu iPhone, en tu teléfono, con un dedo, es enormemente limitado. Pero en ese entonces, cuando no, es increíble, cuando no sabes que estás limitado, yo en ese momento no me sentí limitado, todo lo contrario, me parecía que era increíble, ¿no? Que podía coger y dibujar cosas en ordenador, pero lo hice a base de hojas de estas cuadriculadas en las que marcaba cada cuadradito y lo dibujaba. Entonces cada cuadrado lo metía a mano, uno a uno. Estaba todo dibujado a base de escribir con... Entonces no había ni ratones en esa época. Entonces, claro, como no había ratones, ni nadie los había inventado, o si los había inventado, no habían llegado de España, no los echabas de menos, claro, porque lo que no sabes que existe no lo puedes echar de menos. Entonces, estábamos encantados, lo único que íbamos a una velocidad muy lenta, pero y ahora lo miro para atrás, ahora que trabajo muchísimo en ordenadores y con paletas y con Wacom y te das cuenta que era casi, éramos trogloditas, ¿no? Increíble. El ordenador base para el cual usted realizó los gráficos de este juego, a mí me gustaría saber un poquito cómo se hacía cada versión, porque más o menos todas tienen cierto parecido. Pero me gustaría saber en qué ordenador empezaba usted a hacer estos gráficos, cómo se trasladaban y tal. Uf, a ver si me acuerdo los nombres. Yo es que soy horrible para las... Hace tantos años. Sé que lo hice la mayoría en un ordenador que se llama Amstrad, ¿puede ser? Sí, un Amstrad, sí. Un Amstrad, pero no te puede hacer el modelo ni nada. Yo eran ordenadores que Paco me traía, lo hicimos todo en mi casa, en mi dormitorio de mi casa, que era enano. Nosotros me hicimos planear toda la programación de la Bahía del Crimen, y Paco venía con los ordenadores, que os traía de yo creo que su padre en esa época tenía un estudio de programación, creo que era así como conseguía los ordenadores. Entonces iba trayendo ordenadores dependiendo de las versiones que había, y me daba, y algunos tenía yo más, pero tenía que hacer una versión en que tenía que redibujar todo, porque teníamos de repente más 64 colores o 258 o lo que fuera. Entonces tenía que coger y sacar partido a esos colores, pero no era las versiones, tenía que hacerlas yo una por una, por separado, para poder maximizar la memoria. O sea, es increíble en qué poca memoria necesitó Paco para poder utilizar, para hacerlo todo. Era eso realmente lo más, en lo que más sé, donde se pasaba el mayor tiempo. No era tanto cómo programar, sino cómo programar con el mínimo posible número de líneas, ¿no? Y programaba el tiempo, pues eso, se cogía y se ponía a pensar, a dar vueltas hasta que venía la idea genial, ¿no? Decir, puedo hacer esto con tres líneas. Y lo hacía, y luego venía lo difícil, que era el corregir todos los errores. Pero el saber exactamente qué versiones y dónde hicimos, joder, yo es que tengo que pedirte perdón, porque no me acuerdo ni lo sé bien. Yo era un poco que venía Paco y me decía, a ver, Juan, tenemos que hacer versiones de esto en estos cuadrados que tienes para hacerlo, estas son las limitaciones, vamos a hacerlo otra vez. Y él llevaba todo un poco el tema del tema de las versiones y por dónde iba. O sea, que es un poco verde yo para eso. O sea, que, pero las distintas versiones se hacían en un mismo ordenador, o se tenía que hacer en cada ordenador. Es que no me ha quedado muy claro, lo siento. Algunos lo hacíamos con el mismo ordenador, lo único que casi todo lo hice con el mismo ordenador, con diferentes limitaciones en cuestiones A ver si me acuerdo bien, es que es hace 20 años, pero la lógica era que cogías un cuadrado de 4, de 8 píxeles por 8 píxeles, y había una cierta lógica de cuántos colores podía yo trabajar en ese cuadrado, ¿no? De los que sería capaz. Entonces lo que hacía es coger y dibujarlo con wash aparte y ver lo que quedaba bien para crear la ilusión tridimensional. Y entonces lo cogía y lo metía directamente en el ordenador. Pero tenía que asegurarme de que no desperdiciaba la oportunidad de utilizar cada color posible, ¿no? Si podía maximizarlo. Porque ver un programa en el que tenía más capacidad que otro era como día y la noche, ¿no? La diferencia. Cuantos más píxeles tenía yo para trabajar, pues el resultado era mucho más colorido y con un poquito más de grados así de sombras y de información. Todo esto me viene a la memoria, pero vamos, que es que yo no he visto el juego en tanto tiempo que es que perdí un poco, es que tengo un poquito de paciencia conmigo, porque no sé si me viene 100% de la memoria hace tanto tiempo. Yo hay una cosa también que le quería preguntar. La técnica tridimensional, antes que se usara en la Bahía del Crimen, supongo que usted recordará la compañía Ultimate, usaba esta técnica para realizar sus juegos, pero sus, digámoslo así, sus gráficos de sus escenarios estaban bastante vacíos. Al contrario totalmente que la Bahía del Crimen, que todos los escenarios estaban plagados de detalles, o sea, era absolutamente brillante. Y a mí una cosa que me choca mucho es la arquitectura, por decirlo de alguna manera, que usaba este juego para representar los gráficos, porque cada columna estaba en su sitio porque tenía que estar, ventanas y tal, y digámoslo que es muy bonito, y me gustaría un poquito, si se acuerda, ¿en qué se basó o qué estuvo usted ojeando antes de empezar a realizar todos estos gráficos? Porque como le digo, arquitectura son una preciosidad. Así que me gustaría un poquito que nos explicara esto. Sí, bueno, yo en ese momento estaba estudiando arquitectura en Madrid, que tuve la suerte, fue un momento, no sé cómo será ahora la facultad de arquitectura en Madrid, pero en ese momento teníamos a gente increíble como profesores, a Rafael Moneo, a Sáez de Oiza, a Carvajal, gente que, vamos, ha populado Madrid y otras ciudades de España y del mundo, porque Moneo hizo la Catedral de Los Ángeles. Y esos eran nuestros profesores, es decir, tenía la capacidad de ir a una escuela con lo mejor de lo mejor de arquitectura que había en España. Y una cosa que sí aprendí en la Escuela de Arquitectura de Madrid fue es el tema de investigar. No me metí a planear en cómo iba a ser la abadía hasta que pasó como un mes en lo que me mamé todo lo que tenía, lo podía caer en mi mano, que entonces no había Google. Entonces era todo a base de irse a librerías, a bibliotecas, a donde pudiera echar mano a información sobre abadías en España, en Alemania, en Italia. Entonces pasé mucho tiempo investigando cuál sería la abadía y luego además leyendo mucho el libro, que hacen detalles bellísimos en el que hablan y describen esta abadía específica. A mí hay detalles en el libro que es increíble, donde Umberto Eco está describiendo el entorno arquitectónico y la medida en el tiempo está basada en la conversación que tienen los dos individuos que están hablando. Con lo cual, si está hablando en el refertorio, según está andando esta persona, la conversación está claro que ha pasado un minuto o dos y no ha dado tiempo en ese momento ir quizás a la librería o al patio o donde fuere, ¿no? Pero está todo perfectamente medido de una forma casi enferma, ¿no? Entonces yo quise dedicar ese mismo tiempo y esfuerzo, o el mismo esfuerzo que ponía Paco en programación, el yo ponerlo en entender ese espacio. O sea, yo en ese momento era un fanático de la arquitectura y pensaba que este juego era la primera obra que yo iba de alguna forma a edificar, donde la gente de hecho iba a poder caminar por ella. Y de alguna forma esa abadía ha alojado a más infieles que muchas abadías en España. Y es aunque es una arquitectura virtual que no existe, aún así la capacidad de entender el espacio, el norte, el sur, el este, el oeste del espacio, es de alguna forma cierta, ¿no? Entonces, sí, o sea, puedes decir o defender que la gente realmente ha estado en esa abadía menos de lo que habían estado en un espacio físico, pues no lo sé. Yo creo que al final se hizo un edificio en lo que la gente fue y lo visitó y lo entendió y me dio mucha satisfacción, ¿no? Eso queda perfectamente explicado, porque es una cosa que ya le digo que a mí me chocaba muchísimo ver lo preciosista que es cada cosa en el escenario de este juego. Y algo que hemos estado hablando antes a micro cerrado usted y yo, es que también es el creador de la carátula de este juego. Sí, sí, sí. De eso me avergüenzo un poquito, porque de hecho ahora me dedico, entre otras cosas, también a la ilustración y al diseño. Y quizás no cambiaría yo mucho de lo que es el juego en sí. Yo creo que estoy satisfecho de cómo quedó. Yo creo que fue un fruto de una serie de limitaciones técnicas que yo creo que tanto Paco como yo, especialmente Paco, le sacamos todo el partido y todo el jugo que se podía sacar en ese momento ante las circunstancias. Ahora, viendo la carátula, pues bueno, ¿podría haberlo hecho mejor? Pues sí, yo creo que podría haberlo hecho mejor. Fue una carátula que decimos así un poquito bajo presión de tiempo. Y bueno, yo la veo con cariño, ¿no? Pero me gustaría darle mil vueltas, hacerla mucho mejor. Pero es lo que hay. No tenía el conocimiento que tengo ahora mismo, pero la tengo cariño. Lo hice en acuarela, era enorme, era casi el tamaño de una puerta. Por eso tiene mucho detalle, te acercas mucho a la carátula. Es ridículamente grande, ahora mismo no lo haría tan grande, pero debe ser como de casi un metro de altura, como la hice, por como 40-50 centímetros de ancho, y toda hecha en acuarela, que era un poco la técnica que yo utilizaba en ese momento cuando hacía estudios de arquitectura en la escuela, cuando estudiaba, y que es un método, si habéis hecho alguna vez acuarela, complicado, porque una vez que has metido la pata, es difícil de corregir, pero bueno, lo veo con cariño, pero no es una cosa que me produzca así como un orgullo, ¿no?, por haber hecho esa carátula, tanto como quizás el juego en sí. ¿De cuánto tiempo dispusieron, o en este caso dispuso, para hacer los gráficos de este juego? Yo tardé 9 meses en hacer el juego, en parte porque había veces que tenía que darle tiempo a Paco para que... porque había muchas cosas en cuestión de invención. O sea, yo tenía que utilizar... Era muy interesante, era casi como crear una abadía a base de piezas de Lego. Con Paco y yo nos sentábamos y creábamos cómo podemos hacer una abadía tan compleja, como decías tú, con tanta riqueza de pantallas y de detalles, con el mínimo número de elementos. Pues hay muchos elementos que hemos rehusado, con lo cual no se carga el programa de demasiada memoria, nos hace demasiado pesado. Entonces, las columnas son exactamente iguales, pero además utilizamos algunas de las texturas en las columnas para otras cosas. Y estaba todo tan económicamente pensado para que fuera lo más ligero posible, pero con la percepción de que era muy, muy rico en gráficos, que no era simplemente coger y sentar y hacerlo bonito, sino cómo hacerlo perfectamente económico, ¿no? Al 100%. Y eso quizás fue lo que más tardó, ¿no? Porque yo hacía una cosa, había veces que cogía, la hacía y luego la deshacía, porque quedaba muy bonito, pero no podíamos, pesaba demasiado para la memoria. Entonces Paco venía y a lo mejor un mes entero de trabajo teníamos que tirarlo por aborde y empezar de nuevo para hacerlo todavía más sencillo sin sacrificar la belleza, ¿no? Y eso era lo atractivo y también frustrante, ¿no?, del proceso. Bueno, una cosa que yo le quería decir es que, bueno, después de más de 20 años estamos aquí hablando con usted de este juego, y que es un juego que la gente tiene muy ensalzado por méritos propios y que tiene una cantidad de remakes y cosas por el estilo que es una barbaridad. Me gustaría saber un poquito a nivel personal, a nivel un poquito de sus sentimientos, cómo se siente al ver que su juego a día de hoy es tan querido, recordado y se sigue considerando como una joya. Pues mira, la historia es bastante curiosa. Paco y yo terminamos el juego y inmediatamente nos cayeron premios y reconocimiento de los críticos, de la gente que tenía los juegos, pero no vimos un resultado así económico relacionado con él. Entonces pensamos que había sido un fracaso en cuestión de, pues, ¿cómo dices?, de audiencia o de gente jugando o gente conociéndolo. Pensamos que nadie se había enterado más que, pues eso, la gente que son enterados del mundo de la programación, pero que la gente de a pie de un juego existiera. Entonces eso nos dio un poquito de frustración a Paco y a mí. Yo creo que al final tiramos la toalla y lo mal vendimos en último momento. Es decir, económicamente fue un fiasco, pero tal vez eso le pasa también a muchas cosas en este mundo que está relacionado con el arte, que las mejores cosas a veces no es lo que más te da financieramente, ¿no? Y solo pasados casi 10 o 15 años, en una conversación con Paco, es cuando él me lo dijo. Dice: Juan, es que no tienes ni idea, pero muchísima gente ha jugado con este juego. Lo único, claro, en esa época era la época dorada de los juegos piratas. Entonces casi mucha gente jugaba con el juego, pero no necesariamente lo compraban, sino que cogían y hacían copias piratas, de copias piratas, de copias piratas. Y así es como yo creo que se extendió como de mancha de aceite, ¿no? Y eso no teníamos ni idea. Paco y yo fuimos los primeros sorprendidos de lo popular que fue el juego, pero solo pasando muchos años hasta que nos dimos cuenta. Y cuando eso ocurrió, Paco, efectivamente, fue su último juego, no hizo ningún otro juego después de La Bahía del Crimen, y se dedicó a hacer pues otras genialidades. Paco es, yo, fíjate, después de 20 años sigue siendo probablemente la persona más inteligente y con capacidad analítica y creativa que he conocido nunca, ¿no? Entonces se metió en otro tipo de cosas. Pero mirando para atrás, yo creo que los dos estábamos muy orgullosos del resultado y siempre nos estábamos muy unidos, y era siempre parte de nuestros temas de conversación, ¿no? Los buenos tiempos del tiempo que estuvimos trabajando en la Bahía del Crimen. Ese año fue un año fantástico entre Paco y yo de nos acercamos mucho, fue muy agradable. Parecía que no es fácil colaborar de una forma creativa con alguien, y eso solo me di cuenta después de hacer La Bahía del Crimen. Intentar volver a tener ese tipo de sinergia con otro creativo como la tuve con Paco, pues no ha sido frecuente. Y Paco lo mismo. Paco no era una persona así tampoco que se abriera tanto a otro creativo con el que trabajara. Más bien le gustaba trabajar solo. Y fue un año fantástico, el año que... Bueno, o sea, yo tardé un año, pero luego Paco estuvo haciendo más versiones, y a lo mejor le añadió quizás otros 4 o 5 meses después de que yo terminara. Paco siguió con... Y eso es, yo creo que es cuando fue Opera Soft, y es donde se puede hacer las versiones y tal. Luego Opera Soft yo creo que tomó las riendas de la Abadía, si bien recuerdo, y fueron los que empezaron a distribuirlo y no sé qué. Pero ya me perdí un poco, yo no sé exactamente lo que pasó, pero lo recuerdo con mucho cariño, muchísimo cariño. Eso fue un poco, la Abadía del Crimen fue un poquito el pistoletazo de inicio en mi carrera como artista, ¿no? de profesional. Y entonces, claro, lo tengo con muchísimo cariño. Está claro que, por lo que nos está comentando, este juego está al alcance de muy poca gente, programar y mostrarlo gráficamente, pero que no es un juego que esté exento de algo de sentido del humor. No sé si usted recordará que en la versión de PC, cuando alguien, algún chaval, usaba una copia ilegal del juego, cuando iba a dar ciertos toques de hora, en vez de sonar el típico Ave María que sonaba en la versión digital, sonaba pirata, pirata, pirata. No sé si usted se acuerda de lo que sí. Sí. Bueno, Paco y yo hablamos mucho del tema de las copias. Dice, bueno, no, decía mi Paco, es imposible. Porque Paco lo que hacía es para demostrarme que era imposible el que alguien desprotegiera un programa, cogía y desprotegía los programas él, para enseñármelo. ¿Sabes? Lo que hacía es destripar los programas, desprotegerlos él, para ver si había alguna manera de protegerlo mejor. Hizo lo mejor que pudo, pero ya yo creo que daba por entendido que el programa iba a ser desprotegido y iba a ser copiado como pirata. Entonces, yo creo que dedicó mucho tiempo a eso, hasta que al final de alguna forma se rindió y dijo: mira, mejor me dedico a hacer un buen programa que a hacer un programa que sea inaccesible. Y yo creo que ya casi como tomándoselo en broma, él cogió, y yo creo que de alguna forma hoy en día es una especie de guiño a la gente que guiño a la gente que es un poco como él, porque él quizás hubiera sido el primero en que lo hubiera desprotegido, ¿no? Hubiera sido el primero en ser un pirata, Paco. O sea, que yo no creo que era con mala intención. Creo que casi era un guiño a gente que entendía la forma que él pensaba. Hoy en día eso creo que es considerado un toque de genialidad, porque están colgados sí. Vídeos en YouTube y tal, y la verdad es que eso demuestra que además de ser un juego profesional, pues también era un juego creado con cariño, por decirlo de alguna manera. Me gustaría preguntarle, ya para ir acabando, para que veamos un poquito, ¿cuántos años tenía usted cuando empezó a hacer este juego? Uf, pues si te lo digo, vas a hacer la matemática, te vas a dar cuenta que soy un hombre viejo. Pues en el 87 yo tenía exactamente 22 años. Terminamos el juego en el 87, tenía 22 años, yo tengo 45 ahora. Es decir, ya, tenía 87. 87 terminamos, con lo cual yo tendría 21 cuando empezamos a hablar y empezamos a hacer los primeros bocetos del juego. 21 años. Y Paco tendría 21. Bueno, Paco y yo nos llevamos. A ver, yo nací en marzo y él nació en septiembre, con lo cual nos llevamos pues 6 meses. O sea que Paco tenía 21, pues no sé, no sé si tendría 20 y estaba a punto de cumplir los 21 o cómo, pero sí, tendría 20 y 21, más o menos. 6 meses más joven que yo. Bueno, pues yo le tenía que decir que dos personas de 20 años que se embarcaron en un proyecto en conjunto que crearon la mayor obra de software español. Es el juego que más premios ha recibido, conocido a día de hoy. Siguen saliendo remakes. Como le comentaba antes, hay juegos que digamos que tienen muchos guiños a este título. Y ya le quería, bueno, despedir. Sabemos que está usted muy ocupado. No sin antes agradecerle todos los comentarios que nos ha dicho. Es una auténtica maravilla tenerle aquí por todo lo que nos ha descubierto. Así que nada, pues muchas gracias, Juan, por todo este ratito que nos ha dedicado. Bueno, gracias a ti. Vamos, yo lo que más lástima me da es que no esté con nosotros Paco, que realmente es el gran artífice del juego y el que luchó con uñas y dientes para que se llevara a cabo, aun a pesar de las dificultades. Pero bueno, se me aparece todavía en los sueños, así que se lo contaré a Paco cuando hable con él. Bueno, pues dígale que este programa va dedicado también a su memoria y, por supuesto, muchísimas gracias por crear esta obra de arte y por dedicarnos este ratito. Así que, Juan, no le entretenemos más. Así que nada, muchas gracias y, bueno, como decimos normalmente, que sepa que tanto Fase Bonus como SakuraBit.net es su casa para todo lo que quiera. Así que nada, un saludo y un abrazo muy fuerte. Gracias por todo, Juan. Muchas gracias, gracias por el interés. Un abrazo muy fuerte a todos. Sigue Fase Bonus en Twitter. twitter.com/fasebonus. Bueno, y después de esta genial entrevista, que ha sido una verdadera maravilla hablar con este hombre, vamos a ir con las despedidas. Ha sido un programa un tanto difícil de hacer, ¿no, David? Estábamos poquitos. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues sí, hemos sido poquillos, pero yo creo que al final ha quedado un programa ameno y yo supongo que a la gente le gustará. O sea que por mí ha quedado genial. Bueno, Héctor, que te vamos a ir dejando para que empieces a jugar a tu 32X otra vez. Sí, ya le voy echando un ojo. Vamos, todavía está entretenido, bien, hablar un poquillo que jugamos y demás. Y también me gusta decir eso, que los que vivan por Madrid o Barcelona, si tienen suerte, que se vayan a los cines más importantes de sus ciudades para ver la película esta de Náusica, que la verdad es que vale la pena y está muy bien. Bueno, Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal has estado con tu caja de los ruidos? La has puesto un poquito, pero bueno, ya irás cogiendo la mecánica, ¿no? De poner sí. Grillos y cosas de estas. Sí, al final tendré que acabar bajándome los sonidos y montarme yo aquí mi propia cajita, porque esto es un poco complicado. Están todos mezclados y como no se pueden usar todos, pero bueno, tampoco hay que abusar, que si no luego la gente dice que es esto, que si parecemos un morning show de estos cualquiera de la radio, y no puede ser. Bueno, Marcos, que has llegado ya casi ahí para acabar la sección de a qué estamos jugando. Bueno, ¿qué tal todo, Marcos? Bueno, bien, sí. En parte lo que pasa es eso, que he llegado un poco tarde, entonces no, tampoco he participado mucho, pero bueno. Bueno, hay que ir dando direcciones para ir cerrando el programa. Recordad que para descargarlo tenéis que ir o acudir a iVoox, iTunes, Espacio Podcast. Recordad que tenéis que ir a sakurabit.net y visitar las páginas de complejolanda.net. También tenéis que ir a acudir a Pixel Gordo y Javi a vuestra página en retrobits.wordpress.com. Y para ir terminando, la dirección para los correos, Javi: pasebonus@sakurabit.net. Y bueno, para ir acabando, os mandamos deberes, que hemos visto que os habéis apuntado mucho al foro, pero que no escribís, tenéis que escribir más en el foro. Recordar que hay que cambiar el nombre de la sección. Javi vota por dejarlo como está y a ver lo que deciden los oyentes. Así que bueno, después de este programa con muchas bajas, vamos a darlo por finalizado, ya es un poquito tarde, y bueno, os encomiamos la semana que viene un ratito más, un poquito más de Fase Bonus. ¡Hasta luego! Kiss me just like honey. We rest in peace.